Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que es parte del Servicio de Salud Mental del Hospital Pena y que a la vez forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Como siempre, como cada miércoles, para acompañarlos durante media hora, y comenzamos el programa de hoy compartiendo, a partir de una lectura de Graciela, una charla de la que no les quiero anticipar mucho, me gustaría invitarlos más que nada que presten un poco de atención. La consigna era que te acordás de tu primer día de escuela, o al menos en algún momento la consigna se transformó en eso. Pero más allá de eso, salieron cosas muy interesantes porque, bueno, la consigna fue eso, una consigna y en todo caso un punto de partida. Los dejo con la lectura de Graciela y esa primera charla de hoy en el Hospital de Día. Soy Graciela Calfumán y soy integrante aquí del Hospital de Día, y voy a leer un libro que se llama Manantial, de cuarto grado, de la escuela de la doctora Jacobucci, de Editorial Capeluz. Se llama Amor del Hijo. Lavaba mi madre un día, cantaba bajito yo, y intermitente latía el corazón del reloj. El ruido del agua hacía en la batea se unió el canto que yo decía y el tic-tac del reloj. Y una extraña sinfonía hicimos el agua y yo, y la canción que salía del corazón del reloj. Cuando la noche venía, cesamos el agua y yo, pero en la estancia sombría proseguía, cantando siempre el reloj. Que es un poema a la mamá, que no sé cómo pensará mi hijita, pero yo pienso como mamá, que debe ser una extraña sinfonía ver a mami, porque yo lavo como esta mamá, con tabla de lavar. No me gustan los lavarropas, podría haberme comprado uno, pero no me gusta, prefiero lavar a mano siempre. Y cuando era chiquita ella me veía lavar a mano constantemente con la tabla de lavar. Entonces pienso que es una sensación extraña para mi niña escuchar cómo mami lava la ropa con la tabla de lavar y cómo se preocupa, lava, almidona y plancha nuevamente, constantemente, y se ocupa de la casa. Que acá el niño siente una sinfonía entre el corazón y el lavado de la mamá, como si corazón se acoplara al lavado y el tic-tac del reloj estuviera junto a él acompañándolo. Y hasta la noche, cuando se acuesta, siempre siente ese tic-tac del reloj. Es como si escuchara constantemente la tabla de lavar de mamá lavándole su ropita. ¿Cómo era cuando vos eras hija? Yo no me acuerdo, son tantos años, Federico, 58 años, así que ni idea. Ni idea, yo no me acuerdo cuando era chiquita. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés? El primer recuerdo comienza como a los 10 años para mí, que iba a la escuela primaria. El primer recuerdo que tengo. Pero después no recuerdo nada. Y mis padres se murieron y no los recuerdo. Tengo fotos, sí, pero no los recuerdo yo. No recuerdo cómo eran. Yo sé que me daban mucho yuyo y eso porque crecí en el campo. Que ellos me lo decían y yo lo escuchaba. Que tomaba té de yuyito y eso. Pero después no los puedo recordar. Intento pensar, pero no los puedo recordar. Muy grande, mucha edad, pienso. ¿Y de la escuela te acordás del primer día? El primer día fue en una escuelita rural. Había un aula que éramos alrededor de 15 o 17 más o menos alumnos de todas las edades, a partir de 6 años en adelante hasta 12 o 14 años. ¿De algo te acordás? Ahí sí, todos eran de campo. Entonces había un solo maestro que tenía un solo pizarrón. Entonces se distribuía y nos daba tarea, a distintas tareas, a los distintos grados. Tenía todos los grados en uno solo. Después sonaba la campana, tenía una campanita, íbamos al recreo y nos daban alfajores y turrones. Eso me acuerdo bien. Después saltábamos la soga y jugábamos pelota. ¿Y qué sentiste ese primer día de clase, te acordás? Y me inundó de emoción porque a mí me gusta mucho la escuela. Yo adoro todo lo que es estudio. Siempre me volvieron loca los libros. Yo soy la loca de los libros. Así que te imaginás que fue el día más lindo de mi vida. Encontrarme con los libros. A ver eso, primer día de escuela. Eso es lo que tenemos que acordarnos. A ver, don Natariel, ¿te acordás? Yo me acuerdo que estaba enamorado a los 6 años de una nenita que se llamaba Gabriela Alonso. Ah, ¿siempre fuiste en...? No, siempre no, porque ahora no estoy enamorado de nadie. Y yo lloraba porque la chica no me daba bolilla y la maestra me consolaba diciendo, no, sí, ella te quiere, qué sé yo. Ese es el recuerdo que tengo del primer grado. ¿Cómo se llamaba la niña en cuestión? Gabriela Alonso. Un saludo para ella y maestra, para la... Estamos prendiendo fuego al aire. No. ¿Y qué más te acordás? No, ya está casado. No, está bien. ¿Y qué más te acordás de aquellos primeros tiempos de escuela? Nada, que me peleaba con los chicos con el portafolio y esas cosas. Andaba los portafoliazos con los chicos. Sí. Después, como todo. Después, ¿la guerra de tiza ya existía en ese momento? No existía. No, en ese momento no. No, el portafolio, nada, nos pegábamos con el portafolio así, viste, jugando. Nunca me lloraban los portafolios, me acuerdo. A ver, el primer día de escuela, ¿te acordás? Y yo me acuerdo cuando era chico, no del primer día de escuela, pero sí de segundo superior, tercero superior. Había una chica que se llamaba Ulobek. ¿Cómo? Ulobek. Ulobek, no era argentina. Sí, era rubia, no, era una chica rubia. Me parece que era extranjera. Los padres eran extranjeros. Sí. Y estaba enamorado de ella, como le pasó a él. Y también que le pasó ahí que lloraba y que consolaba al metro, ¿no? No. ¿Te dio bola? No, fui... No me daba bolilla. No me daba bolilla. Ah, todo me pasó por ahí. ¿Y qué más te acordás de esos tiempos? Y me acuerdo... que jugábamos al fútbol, íbamos a la canchita La Piedad. Antes había cancha en La Piedad. Ahora está cercado por un muro. Alguna vez jugué ahí también, sí. Pero hemos ido a la cancha de La Piedad para jugar al fútbol. ¿Dónde estaba la escuela? Jugaba en Ciclón. En la escuela número 11, enfrente. Claro. La escuela 11. Bueno, ¿verdad? Sí. Está todavía la escuela. ¿Primer día de escuela, Pablo? El primer día de escuela, ¿cómo? Y jugaba con los amigos que tenía y hacía alguna actividad ahí, pero no me acuerdo mucho. ¿Los amigos que son los que conociste ahí o ya los traía de antes? No, lo que conocía allá en Gallego, en el sur. Sí. Y pasamos un montón de cosas, porque hicimos de todo un poco. Y estudiamos y después íbamos al recreo a hacer algún juego, ¿viste? Sí. Entretener un poco. No, en general bien. A ver, bueno, me queda Juan. A ver, Juan, ¿vos te acordás de algo de tu primer día de escuela, cuando empezaste la escuela? Cuando iba a la escuela... Y iba a la escuela con amigos, con algunos me llevaba bien, con algunos me peleaba, ¿viste? ¿Y te peleaba fuerte o más y no más? Y bueno, y cuando eran chicos se peleaban, ¿viste? Y sí, peleaban. ¿Y fuiste para abajo de la campana alguna vez? Y sí, nos ponían en penitencia así, a varios, los otros también, porque se peleaban, bueno, el otro empezaba, viste, yo no lo hacía nada, y bueno, empezaba. Y siempre eran peleadores los otros alumnos de mi pueblo. Y bueno, pero nada más, pero nos ponían en penitencia. Bueno, pues siempre se portaba mal, viste. Sí. ¿Vos tratabas de zafar y te metían? Y sí, una vuelta, este brazo me lo quebraron, viste, en la escuela. Cecilia. Bueno, el primer día de escuela, cuando yo iba a la escuela, me peleaban mucho los chicos. Me decían cosas feas y a mí no me gustaba y yo los cagaba a palo. Ah, bien tranquilo. Y bueno, y después me ponían abajo la campana, a una chica le hice una cosa que no la puedo contar. La hice subir arriba de, el pasamano y le hice una cosa que no la puedo contar. Que entonces no lo cuentes. Y bueno, ¿qué te acordás? Porque ahí me estás contando que te trataban mal, que le pegaba a la gente. Y bueno, ¿la pasaba bien en algún momento en la escuela? Sí, en la escuela sí, porque tenía novio. Ah. Bueno, y me iba a esconder a un sucucho que lo besábamos. Y bueno, una vez la escuchó, yo robaba salchicha de la heladera, me la comía y los papeles los escondía bajo la tierra. Y bueno, y después la directora me cachó y me suspendió una semana, y yo no quería que me suspendieran, entonces me tiraba al piso, era rebelde. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Me llevaban al hogar a la fuerza y la directora del hogar me pegaba con la manguera a la espalda y me mojaba con agua fría en pleno invierno. Y bueno, nada más eso. Cecilia habla. ¿Secundario hiciste? No, primario. ¿Alguna vez te gustaría hacerlo? Sí, me gustaría hacerlo. Para poder trabajar en otro lado que no sea acá. ¿Estudiar te gusta? Y más o menos, pero bueno. Bueno, me gustaría ser secundario, sí. Ale, ¿vos qué te acordás? ¿De la escuela primaria? Sí. Y que era muy traviesa, jugaba mucho. Había hamacas y había toboganes en la escuela, en el colegio donde yo iba. Y me quebré a los 8 años, o a los 7 o a los 8, no sé si fue a los 7 o a los 8 que me quebré ese brazo izquierdo en Bordeaux. Con mi papá estábamos jugando, sí. Y caí de costado así y sentí el crack, hice el hueso. Y me quebré el brazo, me tuvieron que operar. Así que la infancia la pasé con lo que me pasó, que por jugar con mi papá me quebré el brazo. ¿Y pasaste una temporada enyesada? Sí, estuve mucho tiempo enyesada, un mes entero. Bueno, más o menos un tiempo normal. Me pusieron un clavo de platino, tenía el brazo este que se me caía al piso. Se había quebrado totalmente. Así que me llevé un susto bárbaro. Y sufrí, sentí el dolor en el brazo, mucho dolor. Sí. Toda una noche porque no me podían operar porque yo había comido. Sí. Y no podían hacer ese efecto de la anestesia. Sí. Así que recién al otro día me iban a operar. Así que estuve toda la noche con el brazo así, hinchado, que lo tenía atado con algo rígido me pusieron. Para que lo tenga rígido, quieto. Bueno, mi papá me sacaron los puntos del brazo y todo. Mi papá me sacó el yeso que me habían puesto provisorio, que era como un codito, para que no se me lastimara el brazo. Y bueno, así fue como pasé mi infancia. Bueno, pero fue un mes, tampoco tuviste toda la infancia necesaria. Sí, pero sabes que yo era rejuguetona, jugaba mucho. Sí, jugaba mucho con los chicos. Y a veces me los peleábamos. A veces había una chica que a la salida me esperaba y me pegaba en la espalda. ¿Y por qué? Porque era así, porque era traviesa. Y yo también. Yo salí corriendo. Son malos chicos. Salí corriendo. Salí corriendo y no me hizo nada. No me pudo hacer nada. Porque yo tenía el brazo enyesado y ya no podía jugar a pelear y eso. Así que me apacigué yo y no me hizo más nada. Me fui a vivir de la Barría a los 11 años y allá en el colegio de la Barría también a veces yo tenía ataques así de nervio y le pegué a una chica un cachetazo y después me arrepentí. ¿Le pediste disculpas? Sí, me arrepentí porque yo estaba agresiva. Sería porque en esa época mis padres se habían separado, yo tenía muchos problemas. Y nada, pero lo tomó como una cosa así nomás, no me pusieron mojar la campana, no me hicieron nada. Pero es feo pelear en el colegio, es mejor ser amigo, tener buenos amigos en el colegio. Ay, vale, ¿primer día de escuela? ¿El primer día de escuela? ¿Cómo fue? La consigna el primer día, después bueno, cada uno va para... Bueno, el primer día fui con, me acuerdo, mi mamá trabajaba, entonces fui con mi hermano mayor. Y bueno, lloraba y todo, pero bueno, me acostumbré, me hice de amigas también. Así que bueno, la pasé bien en la escuela. Bueno, y hice la primaria, hice un poco de noche en la secundaria, Pero tengo buenos recuerdos de mi niñez, fui muy feliz, muy feliz. En una familia buenísima, mi familia. Así que no estoy conforme con lo que pasé, ¿no? Si volviese a nacer, por decirlo, me gustaría volver a ser chiquita de nuevo y volver a vivir lo mismo. ¿No tenés cuentas pendientes con eso? No, todo bien.